400 años de presencia afrodescendiente en el país, 400 años de invisibilización, 400 años de ocultamiento, miles de negros y negras sacados a la fuerza del Congo y Angola, cientos de ellos y ellas traídos a Arica y dispersados por el país, mujeres esclavizadas, liberadas y discriminadas, ellas y sus familias. Hoy decimos que fueron las mujeres afrodescendientes las transmisoras de cultura y que hoy luchan por ser reconocidos como pueblo tribal del país, en el país. Hoy nos manifiestan sus sentires, sus danzas, sus músicas, decadentes ritmos y maravillosos cuerpos liberados. Hoy nos ofrendan sus músicas, sus tambores, que tienen el idioma de la liberación, sus atuendos, sus alimentos. Thank you.